res, diuen Escolta 1984. A Titoieta Ràdio 107.7 i a Ràdio Bronca 104.5. Ei! Habitamos un mundo gobernado por el miedo. El miedo manda. El poder come miedo. ¿Qué sería del poder sin el miedo? Sin el miedo que el propio poder genera para perpetuarse. El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio que aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si usted fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si usted bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Y si siente, tendrá soledad. Ara és 16 de juliol de l'any de l'Armagedon i comença 1984. El culpómetro indica que el inmigrante viene a robarnos el empleo y el peligrosímetro lo señala con luz roja. Si es pobre, joven y no es blanco, el intruso, el que viene de afuera, está condenado a primera vista por indígena, inclinación al caos o aportación de piel. y en cualquier caso, si no es pobre, ni joven, ni oscuro, de todos modos merece la malvenida, porque llega dispuesto a trabajar el doble a cambio de la mitad. El pánico a la pérdida del empleo, de la pérdida del empleo, es uno de los miedos más poderosos entre todos los miedos que nos gobiernan en estos tiempos del miedo, y el inmigrante está situado siempre a mano a la hora de acusar a los responsables del desempleo, la caída del salario, la inseguridad pública y otras temibles desgracias. Antes, Europa derramaba sobre el mundo soldados, presos y campesinos muertos de hambre. Esos protagonistas de las aventuras coloniales han pasado a la historia como agentes viajeros de Dios. Era la civilización lanzada al rescate de la barbarie. Ahora, el viaje ocurre al revés. Los que llegan o intentan llegar desde el sur al norte no traen ningún cuchillo entre los dientes ni fusil al hombro. Vienen de países que han sido exprimidos hasta la última gota de su jugo y no tienen la intención de conquistar nada más que algún trabajo o trabajito. Esos protagonistas de las desventuras coloniales parecen más bien mensajeros del diablo. Es la barbarie lanzada al asalto de la civilización. Idò sí, una setmana més, dia 16 de juliol a 1984, aquí als estudis de Tito Yeta Ràdio. Benvingudes a totes. És el 107.7 de la freqüència merengada i salutacions cordials als oients des de titoeta.cat, així com als oients de Ràdio Bronca a Barcelona i Ràdio 77 també a Palma. Bones tardes, Raül, bones tardes, Jota. Saluts cordials també en el Nur i en el Larry, que avui no són en altres. I m'agradaria fer un petit comentari, que la Natàlia ha deixat un escrit por ahí, i m'agrada molt aquest final que diu així, sobretot en aquesta època d'incertesa. Diu, en fin, gane quien gane, aquí pierden todos, no hay ganadores, es como estar entre el garrote y la guillotina. Bona nit, el mundo se va a la mierda, mañana otra vez más. Pues sí, nosaltres estem com quasi cada dissabte, amb el nostre humil espai radiofònic per agitar consciències i orelles a tota aquella persona que vulgui escoltar-nos entre les 4 i les 6 de l'hora baixa. Aquesta setmana hem començat amb uns textos d'en Eduardo Galeano i escoltant dues bandes daneses com eren Assassinators i No Hope for the Kids, a qui encara escoltam amb aquest fabulós àlbum titular Sturk Copenhagen. Pues si vos sembla, mostrem-vos un poc el que duim al nostre menú d'avui al 1984. Raúl, Jota? Pues jo duc punt rabiós. Punt rabiós. Sense concessions. Exacte. I jo pues haré una crònica del festival que estuve el fin de semana pasado ahí en Barcelona, que era el Band Narrow, y explicaré un poco las bandas que estuvieron tocando y cómo estuvo animado allí el pueblo español en Barcelona, que estaba bastante agitado porque había de todo cerca del pueblo español y de la Plaza España. També al programa d'avui farem un poc d'agenda dels propers concerts punk i metal, lo més extrem que hi hagi a Mallorca per aquest estiu. Ja sabeu que mos queden a partir de la setmana que ve només un darrer programa aquí a la temporada 29 a Titoeta Ràdio i mos preparam amb forces per la temporada número 30 d'aquesta casa que tan cobijo mos dona a alguns personatges com nosaltres quatre. Començam amb tu, Jota. Què mos has dut? A veure, EPs. Set polsades. I si te per ahí poden començar amb una banda sueca, com no, Dumea, són el Demon System 13, de seu set polsades Aborted Teen Generation. Escoltarem el tema que abri aquest EP, que se diu Getaway. Pues contundente. Així de breu, així de breu i contundent. I rabiosos, sí, sí, sí. Los suecos que son, hay de todo. En Suecia son rabiosos, pero también tienen su parte también así rockera, bluesera, de todo, de jazz. Allí hay una buena sección musical que se puede agarrar. ¿A mí contamos eso del festival, Raúl? Pues bueno, pues mira, decidimos irnos unos cuantos de aquí a Barcelona y la verdad es que fue de estos viajes que tienes miles de anécdotas que contar y te puedes reír un rato y tal. Pues bueno, la verdad es que había mucho retraso en el aeropuerto, llegamos allí un poquito más tarde de lo que toca a Barcelona, pero bueno, llegamos a tiempo a ver el principio del festival, que era ahí en el pueblo español, y de caminata pues nos vimos que también al lado, en la Plaza España, había un montón de carrozas, porque si en Madrid fue el orgullo gay, en Barcelona también lo fue a la semana siguiente, y había un montón de carrozas allí bien diseñadas, bien decoradas y tal, y la que nos dio la nota fue una de Ciudadanos. Había una carroza disfrazada, bueno, disfrazada, o no sabemos si era justamente de Ciudadanos, porque no sabemos si querían hacer un poco de propaganda, y me hacía gracia porque abajo ponía la igualdad somos todos. Pues sí. Pero bueno, desde fuimos, abajo. Desde abajo, sí, sí, desde abajo. Pues bueno, y ya te digo, hicimos allí una pequeña comidita y tal, había un buen ambiente. Y cuando nos acercamos ya al pueblo español, había un montón ya de gente y estaban sonando ya los primeros acordes y toques de batería de Antipatis, que empezaron a más puntuales a las 5 de la tarde. El grupo este Antipatis son de Terrassa, ya tienen unos cuantos EPs y LPs ya en el mercado. Y ahora justamente, pues mira, Antipati, la verdad es que pensaba que con el sol que hacía y tal, iba a haber poca gente viéndolos y tal, y la verdad es que no, había por lo menos unas 100 o 150 personas allí, más o menos agrupadas un poquito allí delante del escenario, dándoles, se ve que eran todos coleguetas y tal, dándoles allí ánimos al grupo Antipatics, y bueno, seguramente que se sean de Terrassa y tanto de Barcelona. Y bueno, vamos a escuchar de su último EP, que estará a punto de salir, porque no sé si sale el 25, no sé, no sé si, bueno, dentro de poco, dentro de unos meses, saldrá a la calle este pedazo de EP, que se llama Solo el Punk Rock Me Fa Feliz, y escucharemos pues la canción Solo el Punk Rock Me Hace Feliz. antipàtics. Bueno, esto era Antipatics. Esto fue justamente el comienzo del festival del Barna Roll, que no he dicho el nombre del festival que había estado. El Barna Roll, que la verdad es que pasé el primer año, me parece. La verdad es que el escenario era espectacular. Tenían montado allí una buena coordinación, porque había detrás de un grupo Antipatics había tres baterías más preparadas, que así como iba acabando un grupo, se sacaban una batería, ponían la otra. Bueno, iré contando poco a poco de lo que dure el programa cómo ha sido el festival. Venga, Jota, vamos con otra sí, por ahí está preparado, bueno. Ya. Señores, orden. Ya tornem a estar per sopar. Aquesta setmana han passat moltes coses arreu del món, no vos les explicarem aquí avui, no? Però Europa sembla assumida al síndrome de la por, per lo menos. Recordem que l'any 2001 l'activista Carlo Giuliani va morir a Itàlia, a Gènova. Ara se faran 15 anys exactament. I ho recordem recuperant un LP d'una banda també danesa de Copenhague que se feren dir Paragraph 109, el seu àlbum Du Høye Chance, el seu segon àlbum, obrien la cara B amb la cançó Assassini, pues el recordem en Carlo Giuliani. Yeah, I'm gonna go and up, tell the devil's father, play as a I ja que estàvem aquí recordant en Giuliani, en Carlo Giuliani, ha mort el 2001 a Gènova, doncs també fa unes setmanes ens enteràvem d'una notícia també que ens colpia el cor, i és que un company, un Salvador Olmos García, que era ell és de Oaxaca, i bueno, els seus companys de ràdio comunicaven així la notícia de la seva mort o el seu assassinat. Por la madrugada este domingo 26 de junio fue asesinado por la policía municipal el periodista, abogado y luchador social de 32 años Salvador Olmos García en la región de Huajapán de León, Oaxaca. Fue interceptado por la policía que realizaban rondines cerca de la radio comunitaria Tu New Savi, que emitió un llamado a reforzar el espacio que se encontraba en estado de riesgo debido a varios rondines de la policía. El joven libertario participaba activamente en la defensa de la cultura mixteca y difundiendo música punk. También colaboró con cápsulas y con conversatorios en denuncia de la constante violencia que se vive en la zona sur del país para callar la libertad de expresión de los distintos movimientos sociales, constantemente atacada por las instancias policiales que han asesinado a ya una decena de personas en Oaxaca en esta última semana. Y digo así, a través de las redes sociales, el equipo que integra la radio comunitaria emitió la siguiente información. El compañero Salvador Olmos García ha sido asesinado por la policía municipal de Oaxapán. El compañero acudía a esta radio para apoyar la convocatoria realizada ante el hostigamiento policial. Entonces, eso continúa. Ah! el que encara estem escoltant de fons eren els Nosferatus, banda de Barcelona, que va compartir un EP amb l'Último Preso, i el tema que escoltàvem és Solo Nos Queda Esperar. Això va sortir l'any 2004. Ja fa una grapada d'anys. Bueno, pues siguiendo con el festival Barna Roll, pues nada, Antipati salió a las 5, como estaba comentando antes. Ya a las 5 y media terminó. Y en 10 minutos subió la siguiente banda, que también eran de Barcelona. Que era el grupo, nada, unos chavales jovencitos así, de la nueva jornada de música punk, que eran Crime. Pero bueno, de este grupo no tengo nada por ahora por aquí. Y porque claro, hay que confundir con la banda Crime de la época, que era una banda de punk inglés. Y no son nada, o sea, si te pones a buscarlo en YouTube y tal, te saldrá la banda inglesa. Si tienen Bandcamp o otra cosa, pues yo buscando no he encontrado nada de ellos. Pero bueno, tocaron 20 minutos esta banda, y a las 6 y 10, 6 y cuarto, a los 10 minutos, ya el patio del pueblo español ya se empieza a llenar bastante, y había un montón de gente. La verdad es que yo estaba casi a pie de escenario, no tanto, pero vamos, un poquito así alejado, porque veía bien a todas las bandas. Y cuando te girabas para atrás, tú veías ya el ambiente, que tú decías, joder, tío, mira, aquí a las 6 de la tarde ya dos grupos, el tercero, el ambiente que había de gente para ver a la siguiente banda, que ya era una de las cañeras. Y la verdad es que eso se agradecía mogollón. A mí se me ponían los pelos de punta y todo. Hacía tiempo no iba a un festival de estos ahí potentes, y la verdad es que lo vivía bien. Pues salieron justamente, ya te digo, sobre las 6 y cuarto, la banda norteamericana Adolescence, con Tony Cadena ahí a la voz. Y la verdad es que estuvieron cojonudos, porque fue media horita de punk rock de old school, como digo yo, que puso pues ya en alza a todos los... a todo el personal que había por allí para escuchar a esta pedazo de banda de allí. Vamos a escuchar de su primer LP del año 81 la canción Amoeba, Adolescence. The microscope, the little glass eyes, they never lie. How can this fall my code? I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn your back, stupid science world. This is reaching for the telephone. It's alive. You're better off dead if you only knew your current life's taking a dive. I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn away, you stupid science world. This is reaching for the telephone. Hey! Pues sí, sí, sí, así sonaban Adolescents la semana pasada en el Banda Roll, que la verdad es que te digo, Tony Cadena estaba, vamos, digo, aunque tenga 53 tacos, el colega está, vamos, con un, vamos, con un desparpajo que, vamos, iba además con pantalón vaquero largo, chaqueta larga y tal, y decía, tío, con la calor que hace aquí abajo, el tío no debe estar pasando calor, y bueno, vamos, el tío lo dio todo, y la sorprendente era el bajista, se parecía ya al peak champion de los Poison Idea, estaba enorme, tío, o sea, estaba redondito, redondito, que yo pensaba que tenía a lo mejor alguna enfermedad, porque me dejó un poco así, bueno, a mí y a los que estábamos juntos, y decíamos, joder, pero bueno, la verdad es que él también aguantaron ahí el tirón, ya te digo, de 6 y cuarto a 7 menos 20, menos cuarto, allí, bim, bim, bim, se terminó, todo el mundo se queda así un poco, ¿sabes?, como noqueado, porque claro, queríamos más, pero un festival es un festival y todo el mundo va ahí con el cronómetro en mano y tal. Pero bueno, ahora os iremos informando, o sea, bueno, es, oye, por sí, cierto, la dime. Semana que viene no sé quin plans tens, Raúl, però a Palma, a sa posició, té lloc el Happy Fest i tu saps un poc de què va el Happy tema. Happy Fest, estos són fiestas, o sea, és un concierto festival auténtico de tributos a bandas, tanto de hardcore como de punk. I metal. I metal, bueno, també, sí. Arriben a la seva 8ª edició aquest dissabte 23 de juliol a la posició, segons ens informen, novel·lada de punk, rock i metal, amb bandes de covers, com bé deia Raúl. Uh-huh. Entre els grups que trobam, n'hi ha Beneath the Remains, que és un tributo a Sepultura, amb gent de Trallery, Inner Sight, Zero Byte i Gore Inhaled. També hi ha un altre grup que se fa dir Disco Fancy Orquesta, en tribut a Me First and the Gimme Gimmes, amb gent de Tigre Jet Junior, Fast Food Society, Limber, Mainline 10 i algun altre, lo millor. El tercer grup se fa dir Jonah and the Rottens, un tribut al Sex Pistols, buenísimo, a càrrec de músics que han passat per Flying Dog, Bad Taste, Cerebros Exprimidos o Trumpet Geezers. Astodom és un altre grup en tribut a Mastodom, amb gens de Prosthetics, Skid Arreu i Zest. L'Espinale fan un tribut a Perfect Circle, amb gent de l'Espinale, evidentment. Bueno, tio, també. I de Pinstripe Suites fan un tribut a Social Distortion, amb gent de Vice City Killer, Fat Food Society, Flying Dog, etc. Bueno, casi todos son casi todos de los mismos grupos, porque es nada más. I a més, enguany amplien a un segon escenari amb DJs de rap, amb Stop and Play, Tony Seco, DJ Tron i... Seguro y que pondrán més. Mucho Beastie Boy, mucho Public Enemy, porque claro, molaría que ya que hacen tributos de bandas así ochenteras, noventeras, pues los los que hacen de DJs pues pongan también música de ese ambiente, porque yo creo que dará mucha fuerza. Tot això comença el proper dissabte a les 8 de Sora Baixa, a posició com vos dèiem, l'entrada són 8 euros en birra que segurament se repartesquin entre els músics. Entre els músics que toquen, no entre els músics que van crear les cançons. No. Molt no. Millor. Recordeu la bueno, si és com el de l'any passat, que fue una pasada de bueno, este año la verdad es que pinta también otra vez auténtico. L'altre dia també vàrem estar a sa posició en els juevesitos. Sí, juevesitos punk. En aquest cas va tocar Guadanya, 45 RPM i Blunt. Seguirem informant perquè sembla que el mes d'agost hi ha més cites amb el hardcore punk en aquesta illa. I seguim amb bandes locals, Jota. Vinga, dona-li sa volta a CP de Nosferatus i es... I Última Preso, escoltarem una d'Última Preso. Que són d'aquí. Eren. Bueno, eren. Bueno, i Nosferatus val la pena dir que... Que també hi havia... També... Déu-n'hi-do, estan per cent. Sí, hi havia un tant per cent important de Mallorca. Sí. Pues vamos con Última Preso i la canción. Ja ho veurem. Ja ho Sorpresa. Veurem. Sorpresa. Bye. Uepa, uepa, último tope. Que se mos passa tanta rapidesa, escolta. T'han deixat de la por i deixar el tema cultura del terror. Cultura del terror. Cultura del terror, la que tenim, perquè no ho diguin. Seguim obrint el Burofax, que ja sabeu que no érem aquí la setmana passada, vam fer una redifusió d'un antic programa, i mos ho hem trobat carregat. Ens arriba una novetat, una banda nova, aquí a Mallorca. Pentura, heu tingut oportunitat de veure'ls en directe, Raül. Han enregistrat a Manchano de Impala 1 un, lo que serà un... el seu debut en plàstic, que veurà el llum a la tardor d'enguany de la mà de Metadona Discos, i aquest grup se fan dir Pou. Prepareu les vostres orelles perquè s'ha acabat la migdiada. Doncs sí, tornant al Pou que ens pertoca... Bé, res, volia comentar-vos que aquí ja teniu el tot inclòs també via web, i m'ho feien, ara mateix estava llegint un article que es diu Ciutat Zuberkaufen, turistificació, gentrificació i principi de turismofòbia a Ciutat de Mallorca. Està firmat per Mateu Reus i diu així, llegiré partits trossets. El procés de turistificació de ciutat, per estrany que ens paresqui, ja fa anys que es va gestant. A moltes ens pot haver agafat a contrapeu, però la realitat és que l'aposta pel turisme urbà no és cosa de dos dies, per mort que les alarmes que han votat sí o siguin. L'empenta del model de marca ciutat, el rotllo de les smart cities i el contrapès a una costa massa carregada. Tots els elements vinculats a la promoció i innovació turística han fet que ciutat doni la passa definitiva i s'incorpori al boom mundial del turisme urbà. Barris pilot com el de Sa Gerreria, Sa Calatrava o els Puig de Sant Pere són testimonis directes d'aquesta conversió anunciada, d'on s'esclou de forma sistemàtica, tant a casa com als carrers, a les que realment fem vida a ciutat, en pro de les que visiten o hi venen a descansar. Si hi ha quelcom que caracteritza el turisme és, sens dubte, la seva capacitat d'adaptar-ho tot a parer seu. Si bé les principals queixes van adreçades a la massificació del barri antic, aquesta és sols la punta de l'iceberg. Basta pegar una ullada al nostre voltant per veure com ciutat, qui i qui l'habitem, ens estem transformant a la força. Determinats barris s'estan tornant un gueto de guiris d'on les llonguetes em són desplaçades. Les tendes de productes bàsics estan desapareixent per ser ocupades per restaurants hipsters i botigues de souvenirs. Els espais comuns com les places estan sent envaïdes per terrasses. Els lloguers i el menjar pugen a un preu desorbitat, només apte per la butxaca del visitant adinerat. Els nostres carrers, convertits en vies de trànsit per consumidor turista, s'ofereixen la desmesurada pressió humana que fa insofrible la vida quan comença l'estiu, especialment si és dia de creuer. I enguany encara es prevé xifra rècord en l'arribada de turistes. I en aquest mateix article hi ha una part que ens fa, que m'ha fet molta gràcia també, perquè és el que ens trobem bastant dia a dia quan estàs caminant per ciutat. I mentre el busco, tens alguna? Vinga, som-hi. I l'article aquest acaba així, amb aquesta reflexió: que ens queda sinó la ràbia? Davant la urgència de la situació i la complicitat de les institucions, era qüestió de temps que la crispació popular prengués cos i l'instint d'autopreservació s'oposés a la neteja ètnica que està provocant la turistificació de ciutat. Les famoses pintades contra el terrorisme turístic són una mostra d'aquesta irritació social front a l'ofegament i el fàstic. Al marge dels debats sobre el decòrum i la degradació del patrimoni, ja analitzat a altres bandes, en podem extreure algunes lectures interessants. Una d'elles és que ha obligat a molta gent a pensar i a posicionar-se, encara que sigui per uns segons i de la manera més rància possible, amb el programa turístic. Una altra anàlisi possible ha estat veure com una acció tan nímia i senzilla com escriure a la paret guiris fora ha provocat més debat i agitació que desenes de llibres, articles i jornades i tota la teoria i bones intencions que puguem imaginar. És evident que en l'últim any la crítica al turisme s'ha fet palesa i ens va arrelant. Tot i així, aquesta encara superficial, descafeinada i impotent, si ho comparam amb esclats de ràbia com aquests. Tal vegada és l'únic que ens queda, ja que si només en tenen de beneficis, els haurem de parlar en pèrdues. Could be trouble if you're high. Trouble if you're high. Trouble if you're high. escoltàvem la cançó de The Freeze, Trouble If You Hide, Problema si t'amagues. I abans havíem escoltat la cançó també de Freeze, aquesta mítica banda nord-americana dels anys 80, la cançó I Hate Tourist, que il·lustrava molt bé tot això que ens contaves, Bernat. Aquest grup, Pentura el recordau, perquè l'havíem mencionat i parat alguna cançó anteriorment, i és que mesos enrere, quan se començava a anunciar el cartell del Puntala Rock Festival, que té lloc a Finlàndia d'aquí dues setmanes, pues van anunciar que aquesta banda tornava als escenaris i que estaria al cartell. Finalment sembla que no està al cartell, o sigui que els companys d'Ordem Mundial, que estiran actuant entre el 29 i el 30 de juliol a Finlàndia, al Puntala Rock, pues no podran gaudir i contar-nos què tal els Freeze en directe avui dia, però sí que ens podran dir què tal s'ho munten la gent de Doha, entre altres bandes, pues també Força Macabra, Los Crudos, Ristetit, The System d'Anglaterra, Tetsuai Array de Japó i moltes altres bandes, que moltes finlandeses també i tal. També la gent d'Ordem Mundial ens conta que el seu proper concert a Mallorca serà el 12 d'agost a Sa Possessió a partir de les 5 de l'hora baixa. És una hora baixa titulat Verí a la Sang, on estaran actuant juntament amb Trance, juntament amb la banda també mallorquina Desenterrades, Leonor SS des de Barcelona i la banda alemana Peace. Recordam a Trance amb el seu darrer single fins al moment, amb la cançó El Gobierno. Ordem Mundial amb aquest plàstic de la mà de La vida és un mus, un single edició limitada, 500 còpies que coincidia amb la seva gira als Estats Units, com dèiem mesos enrere. Ordem Mundial, una banda mallorquina que va arribar a anar dos pics el mateix any a Estats Units a tocar. Se diu aviat i no sortirà mai als diaris. De la festa que vos dèiem, aquesta de Verí a la Sang, el 12 d'agost, encara falta, però apuntau-vos la data. Leonor SS des de Barcelona, Peace des d'Alemanya, Desenterrades, Trance i Ordem Mundial de Mallorca, comença a les 5 de l'hora baixa. Això ho organitza Niu de Rates i també avisen de que hi haurà punxadisc, paradetes, exposicions, performance, a càrrec de gent que es fa dir com Destornillador, Bernat Pudent, Gato, Hormigón, House Frauen i altres mogudes. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Doncs seguint aquí, repassant aquest super tot inclòs del 2016, també volia comentar un dels articles que hi ha incorporat dins aquí. Podeu llegir-lo, per cert, a totinclosnoblogs.org, i en aquest cas és sobre el lloguer vacacional, un torrent desbordat. I diu així, un dels temes turístics d'enguany és sens dubte l'anomenat lloguer vacacional, una modalitat turística que fa uns anys encara, que relativament important, era pràcticament desconeguda per la gran majoria de la població, però com ja avisàrem en els anteriors números d'aquest monogràfic, ha anat agafant una impressionant embranzida que ha col·locat aquesta forma d'explotació turística a nivells tan importants com els de la clàssica oferta hotelera. Així, ja el 2014, el diari Ara Balears publicava un reportatge sobre les més de 50.000 cases que es calculava es llogaven a turistes. Una oferta que des de llavors no han deixat de créixer a un ritme gairebé frenètic de fins al 30% anuals i que està provocant un conflicte d'interessos amb els hotelers, ja que aquests calculen que un 30% dels lloguers no estan reglats, fet que, a més, ha provocat l'anunci d'intervenció de l'agència tributària, un autèntic boom que s'infla dia a dia i que a la llarga pot rebentar. La crisi econòmica del 2008 i els efectes de la primavera àrab, per saber d'on parteix i com s'infla aquesta bombolla de lloguer turístic, ens hem de remuntar als anys durs de la crisi financera i immobiliària, als quals acabava un llarg cicle d'expansió immobiliària que a les illes, a més, s'escampà arreu del territori, l'anomenada urbanització. El canvi de postura del capital davant la nova situació l'expressa molt bé el geògraf Ivan Murray. És un escenari d'enorme capacitat residencial contribuïda en els espais turístics i ante una situació de caïda de les rentes salarials i con la paralització de les compravendes de viviendes i molts propietaris endeudats han optat per destinar aquestes viviendes a alquiler turístic, però no solament eren els petits propietaris endeudats els que s'han lançat al negoci del turisme residencial, sinó que els autèntics protagonistes han sido los grupos inmobiliarios de las zonas turísticas y de aquellas susceptibles de turistización, los que se han lanzado a la extracción de rentas turísticas de las viviendas que de todas maneras no podían vender. O sigui, són en realitat els grans grups immobiliaris i la banca, no oblidem que la banca controla gran part d'aquest sector, els que impulsen aquest nou negoci. Podeu acabar de llegir l'article, com vos deia, totinclòs.noblogs.org. A Midi Petersen Armé, una banda també de Nes, i és que avui he vingut carregat de material de Nes. Això deu tenir més de 10 anys ja, i ho va publicar a 11 pulgades el celler nord-americà de Minneapolis, Havoc Records. La verdad es que para ser daneses parecían más yanquis que de allí, de Dinamarca, pero wow, muy buenos, ¿eh? No los conocía, la verdad es que hoy estoy sorprendiendo con las bandas danesas también. Pues bueno, vamos a seguir con el recorrido del Banner Roll, con la crónica, bajo mi opinión personal, así que viví ahí en vivo. Y bueno, después de terminar Adolescent, que ya te digo, fue para mí un poco breve, porque la verdad es que fue media horita, pero me sabía poco. Pues a los 10 minutos, cuarto de hora, pues sacaron la super batería ahí de Sociedad Alcohólica. Ya empezaba la gente ya a conglomerarse más hacia el escenario, se veía un mogollón de gente. Yo ya parecía que no se veía nunca el final de atrás, y eso que estábamos más o menos a la mitad. Y la verdad es que lo sorprendente es que Sociedad Alcohólica, de todos los grupos que vi, tanto del principio hasta el final, fue la que sonó, la verdad es que espectacularmente brutal. El sonido fue, parecía que no sé, estabas allí en una turbina de un avión, tío, pero a una revolución total. Parecía, bueno, más bien que estabas en cualquier lanzadera espacial de la NASA, tío, que te ibas allí a la Luna. La verdad es que, ya te digo, era las 7 menos cuarto, así a una hora de día, y fue sorprendente cómo la gente también se dejó la piel con Sociedad Alcohólica cantando todas las canciones. Y vamos, fueron tres cuartos de horas intensos y muy, muy buenos. Vamos a escuchar una de tantas que tiene Sociedad Alcohólica, y he elegido, pues, cómo no, como hay mucha rata suelta en esta sociedad, en este sistema de mierda, pues vamos a dedicarle esta canción de Sociedad Alcohólica a todas esas ratas que nos quieren gobernar. Que se escondan. ¿Cómo están Thank you. tanto. Ya hace tanto. Ya hace tanto que ya no me alcanza. Fui lo que no soy tan solo por apariencia. El tiempo y su magia. I doncs sí, avui hem tingut el plaer de passar per cases mopis avui de matí, que estaven allà assolellat amb unes taules, i vos llegiré el que estaven fent. Era el laboratori de creació, Bruixes Santes i Insubmises, que en aquest cas és el segon que es realitza. I diu així, el laboratori de creació, Bruixes Santes i Insubmises, és el resultat d'un procés d'experimentació col·lectiva que sorgeix l'any 2015 per iniciativa d'Ulls Adolls i Los Oficios Terrestres. Aquesta activitat va néixer amb una doble finalitat, per una banda, visibilitzar, reescriure i reinterpretar la vida de persones feminitzades que han estat menyspreades i amagades pel patriarcat. Per l'altra, enfortir les xarxes a partir d'esdeveniments pensats des del plaer de compartir moments a través dels feminismes. El procés de participació és obert tant pel que fa a la recollida de textos o narratives escrites com al desenvolupament de les propostes visuals. La proposta es basa en generar espais per tal d'idear representacions de bruixes, santes i insubmises a través de narratives orals i escrites, el dibuix i el collage, per així omplir els buits i els espais en blanc que ha generat l'opressió. Es tracta de trobar-nos per a treballar amb figures rescatades de la història, dones invisibilitzades, castigades per subvertir les normes de gènere i la seva sexualitat, cremades per la seva saviesa i dissidència, i aquest llarg etcètera que ens ha regalat i silenciat la història. El resultat del laboratori que es va dur a terme l'any 2015 va ser la publicació del calendari transfeminista amb el mateix nom. Malgrat el calendari només va poder recollir una mostra reduïda del que significa tot el procés, el laboratori va conformar un espai viu. Algunes narratives ens han servit per realitzar lectures col·lectives que han resultat fonts d'inspiració i reconeixement, d'altres per interpel·lar-nos, d'altres ens han arribat amb la necessitat col·lectiva de reconstruir, de transformar. I gràcies a les aportacions recollides mitjançant la distribució del calendari es va poder realitzar el mes d'abril del 2016 la Setmana de Visibilitats Lèsbiques, jornades autogestionades del plaer, l'alegria i la fúria de la denúncia, coorganitzades per Benamics, Oficios Terrestres i Ulls Adolls, així com per tot un teixit gegant d'aranyetes. Ara, l'any 2016, hem decidit continuar posant en marxa el segon laboratori de narratives feministes, Bruixes Santes i Insubmises. Així que et convidem a formar part d'aquest procés creant la teva pròpia proposta, que pots fer-nos arribar a través del correu electrònic ulls.sadolls@gmail.com. Recordar-vos que de la mateixa manera tots els beneficis de la distribució del calendari seran destinats a la realització d'unes jornades feministes autogestionades. Per últim, comentar-vos que dins aquesta primera trobada, dins el segon laboratori de narratives feministes, s'afegeix la col·lectiva Segalania. Benvingudes! Pues ja sabeu, podeu dirigir-vos al laboratori d'idees, perdó, a narrativesfeministes.wordpress.com. Salimos a la calle en busca de algo mejor. Dame mañanas grises, las cambiamos de color con pinceladas de locura. I ara que estava llegint això, he vist també que hi havia un article ja de fa uns quants anys publicat que deia així: antes de la colonia, los nativos americanos reconocían 5 géneros. Distintas tribus como los navajos, los cheyenne, los cherokee utilizaban el término gente de dos espíritus antes de las imposiciones morales cristianas que llegaron con la conquista. No fue hasta que los europeos tomaran América del Norte que las tribus nativas de esa región adoptaron la idea de los roles de género como una cualidad rígida. Para los nativos americanos no existía un set de reglas que los hombres y mujeres tenían que cumplir con el fin de ser considerados miembros normales de su tribu. Es más, como cuenta la página Indian Country Today, la gente que tenía características tanto masculinas como femeninas era vista como una dotada de dones por la naturaleza y por lo tanto capaz de entender los dos lados de todo. En todas las comunidades se reconocían estos roles de género, solo que son con distintos pero muy parecidos nombres: mujer, hombre, mujer de dos espíritus, hombres de dos espíritus y transgénero. La página antes mencionada cuenta que los navajos se refieren a los dos espíritus como Natlehi, que significa uno de los que se transformó dentro de los Lakota, está el Winté, nombre que se da a los, no, a los hombres que tienen la costumbre de comportarse como mujeres. Para los Ojibwe, literalmente traducible a dos espíritus, mientras que los Cheyenne tienen el Gemané, mitad hombre, mitad mujer, para nombrar a unos pocos. El propósito del término dos espíritus es el de dar una posible traducción occidental a esta serie de nombres, pero no siempre este ejercicio es totalmente exacto en su vuelta a los lenguajes nativos. Por ejemplo, en el idioma cheroqui iroqués no hay manera de traducir el término, pero esta tribu sí tiene unos términos de variación de género para nombrar a mujeres que se sienten como hombres y viceversa. El fenómeno no solo se vio en esta región de Norteamérica. Hay registro de que los monjes católicos españoles destruyeron también muchos de los códices aztecas con el fin de erradicar los relatos y las creencias nativas tradicionales. Una de ellas, la de los dos espíritus. A través de esta serie de esfuerzos, los cristianos forzaron a los nativos americanos a vestirse y actuar de acuerdo a los nuevos roles del género designados por ellos. Uno de los hombres de dos espíritus más celebrado fue el guerrero Lakota, llamado Osh-Tish, cuyo nombre significa muy acertadamente el que los encuentra y los mata. Necesitamos recuperar memoria del ser, la memoria del valor de sí mismo. El fogón de la resistencia está aquí. El guerrero nació como varón y se casó con una mujer, pero se vestía con ropa femenina y vivía su cotidianidad como una mujer. En 1876, Osh-Tish se ganó la gran reputación que tiene en la historia al rescatar a un hombre de su tribu durante la batalla de Roosevelt Creek, una gesta de gran valor. Amb la cançó Cities to Dust, ciutats que acaben fetes pols, de la banda també de Copenhague, Nuclear Death Terror, una demo de l'any 2005. I de seguida, mare, amb una banda inglesa, que són els Burgis, agafen el nom de Jason Burgis, de l'assassí de Crystal Lake. Una banda rabiosa, una banda que té com influències totes les bandes del Boston Hardcore del 82, com DSSD, els Dis, bé, grups que treia... Els mateixos Frits que mencionàvem abans. També, per exemple, Gangrene, aquestes coses. És una banda molt ràpida i molt hardcoreta, són inglesos, i tenen un split en Sos Insult, i escolt, bé, això de l'any 2000 i escoltarem el tema Brotherhood. Pues, així de contundent era aquesta versió de Brotherhood que mos feien els Warheads. Pues bueno, pues vamos justamente con siguiendo pues eso, la crónica del Barna Roll. Y ya te digo, después de Sociedad Alcohólica, que ya te digo, ya empezaba ya a desaparecer el día, ya aparecía la noche. Pero bueno, a de esperar una ya de las bandas del cartel grande, que todo el mundo pensaba que iba a ser de otra manera, pero bueno, viendo justamente el orden, pues ya te digo, sobre las 8 menos cuarto, 8 menos 10 o así, más o menos a las 8, casi, hacían ya pues ahí aparición pues uno de los grandes también de Inglaterra, que son los Toy Dolls. Y la verdad es que ese también fue una horita y cuarto, así más o menos, de fiesta, de meneos para arriba, meneos para abajo, de corear todas las canciones que cantaron los Toy Dolls. Y la verdad es que fue un espectáculo, pues como siempre se lo monta Olga con su séquito de músicos allí en el escenario, que la verdad es que fue muy agradecido. Y bueno, pues de Toy Dolls vamos a escuchar una canción de su LP del 97 que se llama One More Megabyte, ya que justamente estamos en la época de los megabytes, pues vamos a escuchar ese LP que sacaron en el 97, que justamente en los coros destacamos justamente que aparecía justamente pues gente de los Vibrators, que era Nox, de los Wild Hearts, que era Danny, también de los Larkers, que era Tom, y también Eddie de los Image. Pues vamos a escuchar la canción de este LP de los Toy Dolls, que se llama Bachelor Boy When Gary Mary Melanie Toy Dolls. When I was young, my father said, son, I have something to say. And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you are a bachelor boy. I wish I was a bloody bachelor boy. And happy bachelor was he, but he ain't no more. Gone with Gary, as he ditched, but he got hitched to a witch and a bitch called Melody. Who's that then? Gary! Who? Gary! Slaps on the couch with that cow. There ain't any doubt, there's no escape now. Off he said, contented. Instead he went Melanie. He said, I only wanted to stay. But the silly sucker Pues eso, Toy Dolls, que ya te digo, fue, la verdad es que fue el momento más gracioso y más auténtico que tuvimos ahí ya por la tarde, porque la verdad es que Olga sacó una botella de Lambrusco de casi... Lambrusco. Sí, sí, la, igual como la canción que tienen Lambrusco ellos. Lambrusco Kids. Pues sí, sí, sí. Medía, bueno, además que cuando estaba tocando la canción esa, justamente ya te digo, cogí una botella que mediría... casi 2 metros, una pedazo de botella gigante, y la hizo explotar, salió un montón de serpentinas y tal. Bueno, ya digo, llevaron un espectáculo gracioso, fiestero. Escolta, ¿se subió encima de el cantante? Se subió no, no. ¡Ah! Esta vez falló. Lo único que hicieron, que cuando hicieron un bis, el tío salió pues en camilla. Lo escoltaban justamente el batería y el bajista en camilla, lo dejaron ahí en el suelo, el tío empezó a tocar desde abajo, bueno. Bueno, llevaron el mismo espectáculo, un poco variable, pero bueno, no se subió encima del bajista para tocar la guitarra, no. Todo el mundo lo esperaba, pero no lo hizo. Pero bueno, vaya. Pasé así cortito de la hora y cuarto, estuvo, ya te digo, muy elegante, muy fiestero y muy agradecido. La verdad es que Olga se lo monta cojonadamente. Recuérdanos el nombre de este festival donde viste a los Toy Dolls ya por segunda vez, ¿no, Raúl? Esta vez, la segunda vez que lo he visto, sí, la verdad es que sí. El primero fue justamente en Manacor, pero no me acuerdo cómo se llama el festival. Fue, la verdad es que muy guapo, fue en el, no sé si año 2004, 2005 o 2006, ya no estoy muy seguro, pero vamos, sé que fue por esa época. Y la verdad es que también fue un festival, bueno, variable musicalmente, pero vamos, el grupo gordo era los Toy Dolls, que fueron, me parece que los penúltimos en tocar. Y la verdad es que los pocos que éramos, unas mil y pico, casi 2000 personas, no mucho más. La verdad es que el mismo Olga flipó de cómo todo el mundo coreábamos las canciones, y había momentos que él ni cantaba, pues diciendo, si lo sabéis todos vosotros, ¿para qué voy a cantar yo? Pues aquí pareció lo mismo, pero imagínate, multiplicado por 10. O sea, era inmenso, todo el mundo cómo saltaba. Yo había momentos que alucinaba, porque decía, joder, esta es la segunda vez que lo vivo, que podía haberlo vivido otras 2 veces más, finales de los 80, principios de los 90. Pero por circunstancias que siempre me pasan, que yo ya estaba no rezando, sino justamente pidiendo a todos los santos aztecas o mayas que no me pasara nada para poder ir al festival y poder ver pues este festival que vi la semana pasada. ¿Lo has conseguido? Le he conseguido, vale, sí, vale, sí. Vale. Pero bueno, viendo lo que pasaba con Vueling y tal, en los aeropuertos, que estaba petado, yo diciendo, no vamos a llegar. Bueno, vamos a seguir con la tarde de 1984, con otra joyita de las tuyas, Jota. Seguiremos una cosa bastante diferente en los Toy Dolls. Hombre, yo seguro. Son Domo Militia, mm-hmm, banda de Polonia, que tenemos aquí un split entre Força Macabra. Se titula, diguem-se, que era de Momilitia anti-multinacional, i escoltarem el tema... Coca-Cola. Ciemia. Hem de dir una cosa, que era Natàlia, que en sí, Bernat abans, ha dit el text que va escriure fa unes hores, mos va dir de repic que va estar aquí, que mos prepararia un programa de punk polonès. Pues Natàlia, te pots posar les espines. Tengo unos cuantos grupos polacos y lo podemos compaginar. Això ocorreria tal, diguem-se, si, per la temporada de l'any que ve... Li direm que se vagi preparant. Polaco. Molt bé. O Militia. Ja ho Zomo Militia, des de Polònia. Molt bé. I doncs jo volia acabar de comentar també aquí un altre article d'aquests del tot inclòs, tot a inclòs.noblogs.org, que es diu així, és que m'ha sorprès una miqueta. La desagrarització del camp. La llei agrària amb l'excusa de la complementarietat reactiva, la promoció immobiliària i la terciarització de fora vila. La passada legislatura, Gabriel Company, pertanyent a una de les empreses familiars més importants de l'agroindústria de Mallorca, vinculat a Saja, promotor immobiliari i en aquells moments conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, i ara aspirant a president del Partit Popular de les Illes, va fer realitat els seus somnis més vinculats a la seva vessant de promotor immobiliari que no de pagès. Amb l'excusa de la complementarietat de l'activitat agrària, va impulsar, via llei, la substitució definitiva de l'activitat primària per la promoció immobiliària i terciarització dels usos del sòl rústic. El modus operandi reproduïa la jugada de la llei turística, impulsada per Carlos Delgado. L'objectiu era regular a la carta els interessos del sector hoteler o de grans propietaris de sòl rústic, segons el cas, i per això implementaren l'usurpació de competències urbanístiques i d'ordenació del territori a través d'una llei sectorial, exonerant del compliment dels paràmetres urbanístics i de la regulació ambiental. Concretament, la llei agrària tenia uns quants punts especialment perversos des del punt de vista urbanístic, que són aquests. La modificació a la baixa de la protecció territorial que defineix la matriu del sòl rústic, especialment pel que fa al sòl rústic protegit, com ara les anell, fins i tot del nivell de protecció. L'establiment d'una parcel·la mínima de 14.000 metres quadrats per a edificacions de nova planta. El desenvolupament d'infraestructures i equipaments, sigui quin sigui el grau de protecció urbanística del sòl rústic. En aquest cas, l'avantprojecte tracta amb menyspreu els sòls de baixa productivitat agrícola, considerant-los marginals o degradats, descartant la seva vàlua ecològica o paisatgística per ubicar-hi tota mena d'instal·lacions de caràcter urbanístic més que no agrari. Les activitats eqüestres que es promouen amb l'avantprojecte suposen una elitització de fora vila, ja que aquesta activitat és recreativa, turística i no agrària. L'article 59 eximeix injustificadament aquestes instal·lacions de la perceptiva declaració d'interès general, com es justifica que aquestes infraestructures no precisin d'aquesta tramitació que té el seu sentit a l'ordenació del sòl rústic a unes illes on el fora vila està tan amenaçat urbanísticament? D'altres activitats definides per l'avantprojecte com activitats complementàries agroturístiques de diversificació agrària. Quedarien exemptes també de la preceptiva declaració d'interès general. Aquestes activitats definides en els articles 86 a 89, suposadament complementàries, donarien la cobertura legal a la funcionalització urbanoturística de fora vila de les Illes Balears, en detriment de la seva funció agrària. En general, deixa clar que queda sense efecte qualsevol norma que exigeixi la declaració d'interès general per a la implantació d'activitats agràries i complementàries. Bueno, i n'hi ha unes quantes més, però el que m'ha fet també ja acabar de fixar-me en aquest article és aquest. La proliferació de camps de polo, un exemple clau per entendre l'esperit de la llei. Sí, camp de polo, ho heu llegit bé. El polo és una d'aquestes activitats contemplades per la llei agrària. es ven com una activitat ramadera per reproduir cavalls que en realitat serveix com a excusa per incrementar l'oferta turística dins fora vila. Així, des de fa uns anys, la revista en xarxa Polo Mas 10 promociona Mallorca com el nou territori idoni per invertir amb la construcció de camps de polo, un esport elitista que consumeix grans quantitats d'aigua i que està sent promocionat a Can Nostra per l'empresari Christian Volkers, copresident del Consell Administratiu de l'empresa immobiliària Engel & Volkers, amb seu a Hamburg. Pues ja està, tu, jo això no en tenia ni punyetera idea. Tenim aquí camps de golf i a sobre ara camps de polo, no et fot. Sí, sí, entre Walkers i el partner, pues... Pues anem bons. Pues sí. Bueno, aquest article, la desacreditació del camp, el podeu trobar en el Tot Inclòs del 2016. Radio Bronca, yeah! 104.5 de la FM, yeah! Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Radio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Radio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. Fa un moment la cançó de la banda mallorquina Trance, Prefiero remar, un adelanto de lo que serà el seu nou àlbum. La banda mallorquina Trance se'n va de gira a l'Argentina aquest mateix estiu. Serà entre el dia de 9 d'agost i el de 7 de setembre i estiran a llocs com Morón, Campana, Capital Federal, Martínez, Avellaneda, San Miguel, La Plata, Burzaco, Morón, també volveran, també aniran a Rosario, Zárate, Lomas de Zamora, i altres concerts a Capital Federal. Aquesta banda mallorquina se va formar el 2011. Des d'aleshores van treure un 7 pulgades de debut titulat Demo, el seu genial àlbum, i un compartit amb la banda Suïcides, amb qui estigueren de gira per Europa fa pocs mesos. Vos recomanam, si estau per aquella zona, pegar un vot, informar-vos en el seu cartell, el trobareu a les seves xarxes socials, un cartell ben xulo, de la mà de Teodoro Hernández. Más altas han caído alguna vez de tanto. Doncs sí, Trance varen estar a les passades festes de Gràcia, si no vaig errat, no? Sí? I qui estarà en aquestes festes de Gràcia o a Caos de Gràcia és Trau, una altra banda mallorquina que visitarà la ciutat comtal i la catedral del punk al Principat. Bueno, i tocaran juntament amb Assassinato del Poder, Cartumán, Destroyer y los Estramonios, Suicidas, Accidente y Satélite. Caos a Gràcia, Roger, no t'oblidem. De nou de gust de 2017, a Barcelona. Pues escoltem una cançó d'adelanto de lo que serà lo nou de Trau, lo que se suposa que serà el seu treball, si no vaig malament, se titularà Vergonya EP, ho traurà el celler mallorquí Metadona, i aquesta cançó se fa dir Deixeu-me fer. Esto es lo nuevo de Trau. Ya sabéis, si queréis verlos antes de que no toquen por aquí, pues ya sabéis, el 19 de agosto en Gràcia, en Barcelona, en las fiestas del caos de Gràcia. Al carrer de siempre a partir de las 8 horas. Pues bueno, pues no nos vamos de Barcelona porque voy siguiendo haciendo la crónica del Barnarrón. Y bueno, después de terminar los Toidol, que fue, ya digo, pues más serpentina, pam, pam, pam, la gente eufórica y tal, pues al cabo de 15-20 minutos salió pues el cabeza de cartel que todo el mundo estaban esperando, que era la banda norteamericana Bad Religion. Y bueno, Bad Religion, pues qué destacar de ellos que no sepamos nadie. Es una banda de tantas, de la old school, del hardcore punk. Son tremendamente buenísimos en escena, pero voy a dar justamente pues mi crónica mala sobre el batería, justamente una de las canciones épicas de Bad Religion. El tío se separó y claro, el cantante, el Greg, se giró y seguía cantando, la guitarra también seguía tocando, el bajista también, y claro, la batería se quedó diciendo ¿qué ha pasado? ¿Que no era esta? Sí, ah, y sigue tocando, claro, todo el mundo ahí sigue, era, vamos, como una cosa muy puntual, ¿no? Y que todo el mundo estaba ahí dándole un poco de caña. Pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien los Bad Religion, pues como siempre, allí pam pam pam pam pam, una horita y cuarto también auténtica. Y bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones que tocaron ahí, justamente, porque la verdad es que una de, también de las cosas de destacar de los Bad Religion en este concierto del Barnarrón es que, por ejemplo, el No Control, la verdad es que lo tocaron casi de pe a pa. Fue una cosa que me dejó a mí nada más que me conocía el disco y había muchas canciones que van muy enlazadas y era justamente terminar otra y empezaba la otra, ¿no? Pim pam, pim pam. También tocaron canciones del LP Suffer, también de sus últimos LPs, del América. Y como no, también estuvieron tocando también canciones de este LP que tengo en mis manos, que es el Stranger Than Fiction. Y de esta, pues vamos a escuchar la canción que tocaron, que justamente es una de las canciones que me encanta a mí de este LP, que es la canción Infected, Infectado. Con todos ustedes, Bad Religion. Pues bueno, Barry Lyon, la verdad es que no defraudaron mucho, pues fue cuatro anécdotas pequeñas, la verdad que con la gente de con la que fui, con la gente, además eran, lo puedo decir, la gente de Bloom, parte de ellos, y nos lo pasamos pipa. Además que justamente estábamos comentando que podíamos haber hecho ahí un programa, si nos hubiesen dejado, de entre 1984 y aún y todo, en plan audiovisual con la gente de Impala, porque vino Ceci también de Impala y tal. Pero bueno, la verdad es que esa fue nuestra paja mental que nos pusimos en la cabeza. Bueno, Jota, ¿qué nos tienes ahí preparado? Pues, después de ser melodías del Bad Religion, diremos es no melodías de Saint Reit. Pues vamos con siempre. Grupo holandés, grupo también muy veterán. Y aquí tenemos un EP que está grabado en directo. Que se diu Live in Ammunition i escoltarem el tema Som un puto ateista. I doncs, això era directe de... D'aquí, de sempre. De la gent en vermell. Pues bueno. Sona prou bé, eh? Sí. Passa un directe, la verdad es que tienen unos arreglos de sonido auténticos, porque muchas veces tú sabes que los directos muchas veces en cualquier vinilo o en CD se escuchan a veces un poco así como muy casero. Pues, como iba comentando, terminaban Barrillo... Hubo un parón ahí de un cuarto de hora también, 20 minutos, y salió justamente la banda italiana de Marghera, de Venecia, que era el grupo Talco. Es un grupo así de ska, punk, rollo banda Basotti, Orquesta Republicana, porque yo no los había visto nunca, ni había escuchado nada de Talco, y la verdad es que es un grupo que la verdad es que tenía en un directo, son contundentes, además la gente se ve que ya lo conocían ahí, la gran mayoría, y la verdad es que lo entregaron todo porque yo me quedaba flipado. Ya me retiré un poco de gallinero, me los vi un poco ahí arriba y tal, para escucharlos, porque como no los conocía, pues dije, voy a ver qué tal suena este grupo. Y la verdad es que tiene un directo que tanto el trompetista como el saxofonista se pegaban unos brincos que los flipaba yo en colores, como diciendo, joder, vaya peña. Y bueno, y la batería iba como un reloj, era el alma y el motor del grupo. Pues bueno, de Talco vamos a escuchar una canción que es de las que justamente tocaron ahí en el Barnarroll, que se llama Danza del Autunno Rosa. El ball de la tardor rosa. Algo así debe ser, en italiano. Yo no soy mucho de italiano, pero bueno. Pues bueno, vamos a ir con Talco. Nella danza dell'autunno rosa, alia, alia, alio. Rinnegata de che riposa in letti di moderazione. È l'autunno di pallide feti, alie, alie, alio. Lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color. È l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione. E crolla i piedi di preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio. Rinnegata di a che riposa e alie alio. È l'autunno di pallide fedi, alie alie alio. Lungo venti lasciati a piedi e alie alio. Che spinse la culla, dice da striscia, tra le carni di un vecchio che scaldò la sua credulità, compiaciuta e padrona del nulla, ora in aimona, era tu no uno specchio che scandisce la sua povertà, nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata di a che pieno di passion per voi ti adoro e di maddalene senza quello Sí, así eran Talco, bueno, y son, porque ahí siguen seguramente que haciendo mogollón de conciertos por allí y por donde sea. Y la verdad es que ya te digo, yo me quedé maravillado, un grupo que tenía mucha energía, mucha fuerza en directo. Y bueno, después hubo otro parón, después del concierto de Talco, casi media hora, y estábamos esperando a todo el mundo, pues claro, cómo no, al gran mítico Fatty Buster de los Bad Manners, y la verdad es que no defraudaron para nada a Bad Manners, porque con la edad que tiene ya el cantante, no paró de bailar en la hora y cuarto, hora y media que estuvo ahí en el escenario. Y bueno, pues, qué decir, tío, de Banarrón, la verdad es que a mí me gustó mucho, espero que el año siguiente, el año que viene, tengan un cartel tan magnífico como el de este año. Y vamos a cerrar esta crónica del Band Roll con los Band Manes y la canción de su LP Forging Ahead. La canción será Tonight is Your Night. Esta noche es tu noche. Band Manes. Courage to smile. Pues bueno, hasta aquí ha sido todo lo del Banda Roll, una crónica personal por mi parte. Espero que os haya gustado esta crónica y este paseo por el Banda Roll al que hayáis estado más de uno allí en Barcelona. Pero bueno, ya sabéis que el año que viene seguramente que lo montarán otra vez. Han de demanar subvencions perquè puguem enviar en Raül tot el festival de punk i me'l faci la crònica. A més que enviar, demanar subvencions, jo crec que directament a la telefoneria diria: mira, soy Raül del Baúl, que llamo a Tito Yeta i quiero una entrada gratis, tu. Vale. Ya veremos si sale esta... Un change.org. Bueno, bueno, esta negociació. 5 cèntims de agenda final. 5 cèntims de agenda, no. Farem un vot ara directament a Cases Mon... Cases Mopis. I res, recordar-vos que aquest espai està realitzant pràcticament activitats cada dia, si no manco feina cada dia, i el dia 18 de juliol el col·lectiu Joventut Rebel projectarà la pel·lícula La Ona, i dins el marc de les autoformacions obertes que realitzen cada dilluns sobre temàtiques diverses a l'espai Cases Mopis. A les 6:30 aquest dilluns, l'autoformació té la intenció de generar un debat sobre l'autocràcia, el feixisme i les actituds que comporten aquestes ideologies i com es veuen reflectides. El debat vendrà iniciat primer per una breu explicació sobre la situació en general de l'extrema dreta europea. I aquí a contrainfo.cat podeu anar veient tot el seguiment de les activitats que se fan a Cases Mopis. I passa paraula a la Fede. Entra un burofax final. La gent de Trance agraeix la difusió de les seves activitats i ens anuncien una nova incursió. A banda del concert que oferiran al Tramuntana Fest, un festival el dia 6 d'agost, també estiran a una vetllada de punk rock, doom i black metal a Vilafranca de Bonany, ajuntament amb Dead Stumber i Dead Eye Wolves. A partir de les 11, el joc se fa dir Hortella d'en Cotanat. I Bernat? Dali, si bé, penseu també que si voleu fer un cafè o llibertari, el dia 24 de juliol podeu anar a Cal Embassat. S'està quedant a les 9 davant del Conservatori de Palma per fer una cotxada cap allà, i serà l'excursió llibertària de Mallorca a fer un cafè. I també dia 5 d'agost en el túnel, concert en la banda local de metal, Epiphile, juntament amb els punt rockers Quatermass. I xerrant de Quatermass, el seu guitarrista el que feia també, o el que fa, és enregistrar bandes com el darrer EP d'Escot de Fona, de l'any 2009. I si voleu, podem anar mornes, abans de no escoltar el consell de Raül, en el tema Adolescents, de... De Cop de Fona. Pues ya sabéis, escuchar música, que sé que estáis vivos y la mente la abres. No, mentira, se mentira, abre, no. Escucha música que abre la mente y sé que estáis vivos. Hasta la semana que viene, gente. Venga, salud. Gentuza. Aquesta setmana has passat gana i t'agrades rock and roll, escolta 1984, aquí feia un bon remat.